No me importa. Se va acostumbrando. No me importa, no me importa. Es peor vivir una sequía en Madrid que a las hay con contaminación, ¿eh? O sea, que puestos a elegir. Ajá. Y además, teniendo hijos pequeños, pues es una ciudad fantástica. Me gusta. Además, es una ciudad bastante liberal, ajá, creo, ¿eh? Sí. En comparación con otras ciudades del norte, es una ciudad donde hay... Se nota, ¿eh?, que viene de eso, lo que lo decía Méndez Romeo, ¿no? Es una ciudad que del siglo XVIII, XIX fue muy ilustrada y creo que mantiene parte de esa esencia, ¿no? Un poco más protestante, ¿no? Más progresista. Creo que es menos provinciana. Sí, creo que es una ciudad en ese sentido muy dinámica, y es una ciudad que explica por qué hay una orquesta sinfónica de este nivel, por qué hay tantos museos científicos. Y muy bien, ¿no? Muy contento, no puedo quejar. Y hablabas antes, comentabas que tu hija estudia violín. Si tu hijo o tu hija, en este caso, te dijera que en el futuro quieres ser músico, ¿qué te parecería? Pues mira, creo que para ser músico, de hecho yo por eso no quise ejercer de músico, la música tiene que ser un todo en tu vida. Y es muy sacrificado, dependiendo del instrumento que toques, pero tiene que ser un todo. Y creo que si no es un todo, si hay un ápice de duda, que a lo mejor no es el 100%, es mejor dedicarse a otra cosa. Ser aficionado a la música, tocar en casa o tocar en agrupaciones amateurs. Pero para ser músico profesional, con la dedicación que requiere, el esfuerzo, la fatiga que genera física, para cualquiera, no hay tiempo libre como para el resto de los mortales. Es decir, tú cuando un trabajador, incluso un funcionario o un trabajador, tiene un mes de vacaciones, pues se va un mes de vacaciones, se olvida el trabajo y tal. Un músico no puede estar. Hay algunos instrumentos de viento que sí permiten más tiempo de descanso, pero un violinista no puede estar un mes sin tocar el instrumento. Entonces, o lo es todo. Yo le aconsejaría, pero bueno, yo no espero no influir demasiado en las decisiones. Yo preferiría que fuera arquitecto, urbanista.